quiero agradarte. No te quiero ofender, no, no, no. Pero lo hago y me siento mal y no encuentro la manera de volver a ti. Ya te perdoné cuando me entregué, tu dolor cambié, la culpa quité, al mayor le eché. Ya te perdoné cuando me entregué, transformó tu mente, mi sacrificio es suficiente. Pero me siento culpable, el pecado me juzga, no puedo estar tranquilo casi nunca, pensando que lo hice mal, que me perdonaste y que volví a fallar. Es un sentido de culpa que molesta, que me juzga, me señala, que me dice que mi vida no vale nada. Te sientes culpable porque me fallaste y volviste a pecar contra mí. Nada jamás en la vida cambiará el amor que yo tengo hacia ti. Son muchas las lágrimas que has derramado, tu sufrimiento yo lo entiendo, pero no existe nada que te pueda separar del amor que yo te tengo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes amarme? Entregué, tu dolor cambié, la culpa quité, al mayor le eché. Ya te perdoné cuando me entregué, transformó tu mente, mi sacrificio es suficiente. El cristiano, no, que tú eres santo y nunca tú vas a fallarme. Es que si le paro y te caes, yo estaré ahí para ti y otra parte. El mundo te engaña y te dice que no te mereces nada, pero yo te digo que mereces todita mi sangre en la cruz derramada. La gente no entiende, por eso te juzgan, no ven tu interior. Pero yo tengo planes contigo, después de todo yo soy tu creador. Sigue mi palabra, yo tengo promesas que son para ti. Todo obrará para tu bien, solo tienes que confiar en mí. Tu amor es demasiado grande que me levanta aún sin merecerlo, pues soy yo el que te falla. El que te falla. Ey, yo sin merecer tu perdón me lo entregaste. Tu amor en la cruz me demostraste. No me dejaste del suelo, me levantaste y sin un número telefónico me llamaste. A caminar con mi cabeza en alto, a darte la gloria en todo momento, aun cuando falten los cuartos. A ponerte primero antes de hacer un plan, a buscar en ti dirección y en mi aflicción echar fuera el afán. Señor, yo te sirvo no por panes ni peces, tu amor es en mí, no en mi vida crece. Tú me llamaste, soy tu creación, me diseñaste para adoración. Señor, yo te sirvo no por panes ni peces, tu amor es en mí, no en mi vida crece. Tú me llamaste, soy tu creación, me diseñaste para adoración. Oye, este es nada más y nada menos que Mikey Medina, Benji Studio, el perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros, solo tenemos que aceptarlo. Yo, Benji, para la gloria de él. Yo, yo. G-O-D. Hey, JC, yo. Hey, este es Benji, como siempre representando al JC.